Hola, me llamo Lorena y quería dar mi testimonio de lo que pasó el 17 del 11. Fue como la cola de un tornado que pasó, hizo destrozos acá en la zona rural de Arroyito. En mi casa volteó tres pinos, nos rompió los vidrios de las ventanas, reventó los vidrios de las ventanas. Tuvimos muchísimo miedo, nos refugiamos debajo de la mesa por cualquier cosa que cayera del techo o algo. Y cayó muchísima piedra, eran de gran tamaño y el viento fue demasiado fuerte. ¿Lo puede poner en pausa y después? Bueno, ponémelo en pausa. No sé cuál es la pausa, esta acá del medio. Lo demás que pasó es que pasa un río cerca de mi casa, por la cantidad de agua que ha caído se ha desbordado. Y todo eso creo que pasa debido a la... Es como que la naturaleza se está cobrando algo con el hombre por el tema de la mucha deforestación y todo lo que está pasando. Ahí había un monte de eucaliptus cerca que ya lo han sacado para ocuparlo en otras cosas, ese predio, y eso también perjudica un poco. En ese momento, cuando nosotros estuvimos así con mucho miedo y qué sé yo, lo primero que hice fue llamar a mi casa, que son de Entre Ríos. Igual llamé para que ellos supieran lo que estábamos pasando en ese momento, por cualquier cosa. Y después de eso, atinamos a llamar a nuestros patrones para preguntarles cómo estaban ellos y para avisar también de que lo que había pasado para este lado. Ellos viven en tránsito, así que... Por las dudas, como para allá también fue fuertísimo, mucho más que acá, también llamé por las dudas para saber cómo estaban todos ellos allá. Bueno.